todo el año. Todos los martes, de 10 a 12, te esperamos en Sin Maquillaje, por la 92.3 FM Oriente. Sin Maquillaje, un programa desde la mujer para todos. Buenos días, comenzamos hoy otra mañana aquí transmitiendo desde la 92.3 Sin Maquillaje. En la operación técnica y puesta en el aire, nuestro director, el señor Francisco Bueno. Muy buenos días, Francisco. En la musicalización, Patricio Martinotti. Y en la producción y, bueno, conducción, ¿quién les habla? Andrea Polich. Bueno, compartimos esta mañana, yo dije, no veo nada, no se ve un pomo. Está lleno de mucha niebla en Buenos Aires, agarré el colectivo de casualidad, creo que por intuición, porque ni él me veía ni yo lo veía a él, pero logré subir y llegué a tiempo aquí a la emisora. Estamos transmitiendo desde el primer piso de Sufriategui 8. Ahora después me voy a fijar por la ventana, a ver si cómo es el nivel en primer piso de neblina, ¿no? Desde la 92.3 FM Oriente, Sufriategui 830, en el primer piso de la galería que está frente a la plaza de Ituzaingó, lado norte de la estación. Nuestra vía de comunicación es el 4661-2611 y también te podés comunicar con nosotros a través de la página web o sintonizar la emisora entrando a www.fmoriente.com.ar. Bueno, y para comenzar la mañana, encontré una nota que salió publicada hace un tiempo, pero que no por ello deja de ser vigente, en el periódico Sin Maquillaje, que trata acerca de una mirada hacia nosotros mismos, y la nota se titula La sensibilidad con uno mismo, escrita en su oportunidad por la terapeuta corporal Marta Gabal. Bueno, y dice así: tal vez en algún momento de nuestras vidas, lo mejor que pudimos hacer frente a situaciones difíciles fue guardarnos las emociones, o disimular el pesar, o hacer como si no tuviéramos miedo, o todo está bien, no me pasa nada. Tal vez nos hemos vuelto incansables, inagotables para dar, exigirnos, ambicionar, soportar, y esa frase famosa que decimos todos, mientras el cuerpo aguante. Pero para conseguir que el cuerpo aguante, nos separamos de él, mente, pensamientos, voluntad por un lado y cuerpo, emociones, autoestima por el otro. Aguantar tiene un precio. Nos insensibilizamos, provocamos síntomas físicos y emocionales que anuncian que algo no anda bien. Ella propone, dice, que hagas algunas preguntas, como por ejemplo, ¿siempre estoy en contacto conmigo, con lo que me pasa, con lo que siento? Y ahora, pone como título igual en el colegio, uno dice, ¿te acordás de aquel coso de pensar, de comenzar, de replantearse, comenzar por el cuerpo? La sensibilidad es la herramienta que cada uno posee para darse cuenta de las sensaciones que llegan de los sentidos. Veo, escucho y también de las sensaciones corporales como temblar, transpirar, percibir, vibrar, frío, caliente, suave, áspero, etc. Bueno, estamos en medio de un contexto bastante movidito, por así decirlo. Y bueno, en el ámbito donde yo me desempeño han aparecido también gente muy amorosa que de un momento para el otro comenzaron a mostrar algunas evidencias de que bueno, que el cuerpo empieza a poner señales de alarma y de alerta, como diciendo, bueno, muchachos, paremos, hay algo que no anda bien. Pero como yo de esto toco de oído, y por eso publiqué la nota que gentilmente compartió Marta en su momento, dije, bueno, me la traigo al programa, que está con nosotros, soy Marta Gabal. Hola. Buen día, Marta. Hola, André, buen día. Buen día a todos. Para que nos explique con mayor profundidad todo esto que gentilmente ha compartido en su momento y cómo nos afecta a nosotros hoy por hoy, algo que, bueno, que evidentemente tiene que ver con esto, que es el grado de incertidumbre en el cual estamos viviendo. Así que bueno, pero desde una actitud positiva como es Martita, nos va a decir, chicos, muchachos, le damos para adelante. Así que lo hacemos y lo compartimos y pasamos una mañana mateando con Martita. Acá en el próximo bloque compartimos la mañana de Sin Maquillaje con ella y con nuestros queridos oyentes. Y vamos a comenzar con un poquito de música, de Kix, This Time Tomorrow. This time tomorrow, where Estamos aquí transmitiendo desde la 92.3 FM Oriente en esta mañana nublada con neblina. Me olvidé de ir a fijarme por la ventana a ver cómo se ve acá desde el primer piso y cómo se ve el edificio. Es una imagen pintoresca. Tenemos atrás el edificio nuevo de la municipalidad, digamos con una visión única en el día de hoy, cubierto así de un aspecto completamente... casi londinense, podríamos decir. Bueno, así que bueno, hagamos de cuenta que estamos en Londres, pero en realidad estamos acá y muy felices de estar en Ituzaingó, ¿eh? Me acuerdo en una oportunidad que me había salido prácticamente la oportunidad impresionante, como decía una amiga mía, de ir a trabajar a Europa. Uno de mis hijos, no lo voy a mandar al frente, me dijo, yo no puedo estar sin los árboles de Ituzaingó. Así que yo dije, bueno, trasladar todo el árbol de Ituzaingó va a ser muy complicado, sobre todo obtener los permisos y demás. Y bueno, optamos por quedarnos en Ituzaingó muy felices, muy contentos. Y la verdad, no nos arrepentimos porque estamos en nuestros pagos. Bueno, y hablando de Ituzaingó, este tema tan particular que tenemos, gracias a Dios, los argentinos, ¿no? Que cuando muestra de solidaridad se trata, estamos siempre vigentes. Es un, no sé si es que descendemos, no es mi caso particular, pero la mayoría de tanos y gallegos que tenemos esto de la familia, de la solidaridad. Pero bueno, realmente le quiero mandar un abrazo muy grande a Jorge Aguilera. Él está organizando junto con un equipo de gente y que ya con viajes anteriores que han realizado. En este caso se van a dirigir a la localidad de Castulli, en el Chaco, en solidaridad con el pueblo Qom. En donde, bueno, nos comentaba ayer por teléfono Jorge que realmente el problema más grave que hay, aparte de todos los problemas que tienen, que desde problemas de falta de recursos alimentarios y de salud, la base de todo es el agua. Y el agua donde ellos están es salada, no es agua dulce, y bueno, están... por hacer ahora en este viaje, no están por, lo lograron después de mucho esfuerzo para poder juntar el dinero, llevar una empresa perforadora a unos 5 kilómetros, van a hacer la perforación donde queda cerca, donde se pudo establecer una unidad sanitaria. Así que realmente le mandamos un abrazo, lo vamos a traer la semana que viene aquí a Sin Maquillaje para que nos cuente los detalles de todo lo que se está realizando allí. Y también... me comentó que el fin de semana pasado en un centro de jubilados se pudo hacer un locro familiar donde se juntaron, digamos, los fondos suficientes para, digamos, poder completar todo el dinero que falta para este tema de emprendimiento, que no es algo económico. Por otro lado, el problema que tienen con la ropa es que no la pueden lavar porque no tienen agua. Pero gracias a Dios, es terrible esto realmente, ¿no? Pero gracias a Dios el agua... la ropa es lo que, debido a este tema, en este momento tienen una cantidad más que suficiente. Igual pensemos, gente linda y maravillosa, queridos oyentes, que cuando nosotros decimos quiero donar algo y pensamos descarto esto, o sea, yo lo descarto. Lo descarto porque me queda chico, porque a lo mejor no está a la moda, o sencillamente porque tengo deseos de donar lo mejor que tengo. En ese sentido lo descarto de, digamos, de lo que sería mi pertenencia. Pero no implica que cuando nosotros descartamos algo para nosotros, significa que el que lo va a recibir es una persona que puede recibir cosas descartables. O sea, perdonen que sea muy dura, pero la realidad es la siguiente. Cuando nosotros enviamos ropa o juguetes, que los juguetes estén sanos, limpios. Si son muñecas o demás, bueno... jueguen a que somos chiquitos, bañemos los muñecos, la ropita, planchémoslo, perfumémoslo, mandemos los juguetes en condiciones. Y ropa en este momento me avisan que hay por demás, gracias a Dios, la ropa limpia, planchada, porque ellos tienen un equipo para reacondicionarla, pero por favor ayudemos. Si nosotros no vamos a mandar un camión de ropa, cada uno ya puede enviarla limpia, planchada, cocida, con los botones puestos y en condiciones para que llegue, evitar, porque es mucho el trabajo que están haciendo. Lo que sí me comentaba Jorge ayer, que lo que más se necesita en este momento son lo que sería los principales elementos que componen un botiquín para poderlo llevar a la unidad sanitaria. O sea, que si quieren donar, que sean pañales descartables, algodón, toallas femeninas, alcohol, agua oxigenada, gasas, vendas, antisépticos, mertiolate, artículos de limpieza, lavandina. ¿Y qué más me comentó? Y también pueden donar ibuprofeno, antifebriles y algunos antibióticos de amplio espectro. Otras cosas no, porque allí hay voluntarios, operadores sanitarios, que serían prácticamente como enfermeros, pero no hay médico todavía. Lo que sí surge, por esto digo esto de la solidaridad y del amor, digamos que siempre pasa, ¿no? Gracias a Dios, afortunadamente, entre los argentinos, que a raíz de este locro que se armó en este centro de jubilados, en este momento tiene su agenda completa, no puede ir ya mismo, pero porque se van dentro de 15 días, pero en el próximo viaje se comprometió un médico que estaba ahí en ese centro a ir hasta el lugar, llevar a un bioquímico o bioquímica para que le realicen los análisis correspondientes a toda la comunidad y tomar las medidas necesarias para apuntar a la salud. O sea, lo importante es que la unidad sanitaria ya vayan a poder tener agua, y no sé si es que tienen, pero por las dudas, yo digo, nunca está de más una heladera. Ellos, una heladera sería fundamental también, que debe tener ya la unidad, porque si tienen que hacer análisis, las cosas hay que guardarlas. Les doy el celu de Jorge, 15 61 32 44 55, 15 61 32 44 55. El teléfono de línea es 4692 0954, y si alguien tiene deseo ya de ir arrimando algo, lo puede hacer a la biblioteca Tupac Amaru, que queda acá en cerquita de Barrio San Juan, Posadas y Gastón Harris. Posadas 3256, de 18 a 20 horas siempre hay gente. Y si no, pueden acercarse, llamen directamente a Jorge, que él lo pasa a buscar, o manda gente de la biblioteca a buscarlos. Es un trabajo que se están realizando en la biblioteca. Inclusive me entero que en el locro familiar se pudieron pasar los videos del viaje anterior, así que realmente muchos jóvenes colaborando y ayudando. Hay enfermedades endémicas en ese lugar, me comentaban mucha gente con mal de Chagas y demás, así que bueno, por favor, media pila o pila completa, Posadas y Gastón Harris, la biblioteca Tupac Amaru, Posadas 3256, es acá nomás, por Blas Parera, unas cuantas cuadras. Y el teléfono de Jorge, nuevamente, 4692-0954. Piensen cómo armarían un botiquín familiar en su casa y arrímenlo. Y bueno, si alguien también tiene deseos de una heladera, por favor, bienvenido sea. Bueno, retomamos el anticipo del bloque anterior. Estamos con Marta. Y estábamos comentando, mejor dicho, Marta comentó en su momento, cuando esto salió publicado Sin Maquillaje, la sensibilidad con uno mismo. O sea, Martita, hola. ¿Somos sensibles? Sí. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa con este grado por hoy de incertidumbre que se está viviendo en líneas generales? Sí, bueno, partimos un poquito de la base que leíste recién acerca de la nota, que tenía que ver con lo que iba pasando en el cuerpo mientras, por esta cuestión de aguantar medio cultural que tenemos, como que hay que seguir adelante, y para eso pareciera que hay que estar insensibles al dolor y a las propias necesidades, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles, pareciera que el mensaje que viene desde hace tiempo es, bueno, hay que ponerse fuerte y seguir adelante. Este ponerse fuerte en algún punto va como dejando de lado ciertas sensibilidades que tienen que ver con la salud mental, la salud emocional y, por supuesto, la salud física. Cuando por soportar situaciones de incomodidad o de malestar nos volvemos insensibles, en algún momento esto nos va a afectar, por supuesto, y por suerte, porque nos va a dar el alerta de que hay algo en nuestras vidas que no está funcionando bien. Esos alertas suelen venir principalmente por el lado de lo emocional. Pero como lo emocional muchas veces también es negado por nosotros mismos, o sea, cuando tenemos malestares emocionales tratamos de distraernos pensando o haciendo otra cosa, repercuten en lo que es el cuerpo físico de diferentes formas. Las formas que más habitualmente yo veo son tensiones, contracturas, dolores de cabeza, malestares respiratorios, problemas para dormir, diferentes cosas. Y en el fondo, lo que todo esto está mostrando es que, de alguna manera, estamos como todos queriendo controlar o manejar lo que es la incertidumbre, o sea, lo que es incierto. O sea, el querer saber concienzudamente lo que va a pasar y tenerlo de alguna manera controlado. ¿Pero se puede controlar todo? O sea, porque, a ver, a veces, para que a mí, porque la verdad que me lleva a pensar esto, ¿no? A veces, como vos decís, o sea, empiezan a aparecer señales. Sí. Bueno, sí. No a veces. Empiezan a aparecer señales cuando sí. Nosotros tenemos esto incorporado, esto de el aguante, o por ahí no estamos muy de acuerdo en una situación, pero seguimos porque sí. Es lo que hay, o sí. Bueno, ese tipo de cosas, sí. ¿No? Sí. Eso por un lado, pero ¿a eso hay que agregarle encima esto de no saber qué va a pasar? Sí, porque en el fondo lo que sucede es eso, el querer controlar las cosas o el aguantarse determinadas situaciones que son dolorosas y incómodas, tiene que ver con el temor al cambio. Y el temor al cambio es porque hay temor a lo incierto. O sea, la incertidumbre es lo que va por debajo de todos estos síntomas. La incertidumbre, que es el no saber, es lo que no conocemos, es lo que va por debajo de esto. Por el mismo temor que tenemos al alargarnos a la incertidumbre, es que intentamos controlarlo todo. Claro, o sea, una persona por ahí de repente tiene un registro de que hay algo que no va bien. Sí, sí. Pero por la incertidumbre que representaría el cambio. Exacto. Sostiene lo anterior. Exacto, exactamente. Y a su vez, en un estado, digamos, en donde más o menos yo me siento tranquila, como eso sí. También aparece el grado de incertidumbre. Sí, el grado de incertidumbre en realidad. ¿Qué es la incertidumbre? A ver, vamos a empezar a dar sí, vuelta. Sí, claro. Vayamos como investigando un poco humildemente, sí, ¿no? Humildemente, vamos, ¿de dale. Qué se trata? La incertidumbre tiene que ver con algo que ignoramos, que no conocemos. Ajá. Que no conocemos como cierto. Claro. Que no tenemos certeza acerca de eso. Es dudoso. Sería como un estado de duda, sí. en relación a lo que es la vida, ¿no? La duda parte desde el sentimiento de sentirse separado de lo que es el todo. O sea, hay una fuente que es la que sostiene la vida y la que por en algún momento nos dice que vivamos que la vida es eso, es un fluir permanente sin control, no sin control desbordado, o sea, sin no descontrolado. No descontrolado, claro. Pero sí con una fluidez que tiene que ver con un devenir de la vida natural. Eso es incierto para nosotros. Pero eso tiene que ver con nuestra cultura. Exactamente. Porque claro, hay gente, en otras culturas aparece, por ejemplo, estos grupos que están, comunidades muy conectadas con la tierra. Exacto. En el interior, donde sí, es como que el fluir de cada sí, día es como que es algo armonioso. Exacto, es lo que te va a ir aportando. O culturas orientales. Exactamente. Bueno, estamos en Occidente y sí, es muy difícil que tengamos la mentalidad de Oriente porque tenemos ya enraizados en nosotros la cultura de Occidente. Pero ajá, sí, podemos ir adoptando, como ya se ve en, hace muchos años, determinadas alternativas orientales que nos, más que nada, son herramientas que nos llevan a darnos cuenta que la incertidumbre está y va a estar siempre. Es parte de la vida. Y lo que tenemos que hacer es darle la bienvenida a cada día y a cada situación como novedosa. Y desde ese lugar empezar a organizarnos. Claro, pero a mí, escúchame, está buenísimo lo que vos decís. Pero sí, a mí se me planta una cosa adelante y digo, no, yo esto no lo quiero. Porque muchas veces hacemos eso, ni siquiera nos detenemos a pensar qué es lo que apareció, pero de repente es como que estamos en un estado de resistencia todo el tiempo. Sí. Ante lo que aparece, ante claro, las situaciones comunes, como que un estado defensivo. Sí, sí. ¿Y eso a qué se debe? Muchas veces es al temor. O sea, todo esto está generado de alguna manera por el apego. El apegarnos a las situaciones, uh-huh, apegarnos a las personas, apegarnos a la vida, que no es lo mismo que amar a las personas, que amar las situaciones y que amar la vida. Claro. El apego es otra cosa, no tiene nada que ver con el amor. El apego tiene que ver con el temor, justamente a lo que es incierto, a lo que sabemos que lo vamos a perder, porque no tenemos como cierto absolutamente nada. Es cierto, pero es verdad. Claro, es un chiste, pero realmente es la realidad. Es la realidad. Amanecemos y tenemos, digamos, a ver, si entiendo el concepto. Vos corregime porque por ahí entendí mal. Sí. Pero a ver, es como que amanecemos y tenemos un pantallazo general de, bueno, más o menos cómo va a ser mi día. Sí, sí. Pero los detalles de cómo va a ser ese día no lo sé. Exactamente. No es que por esta idea que estamos charlando nosotras, mañana o ahora mismo nos descontrolemos o hagamos desastres con nuestras vidas. Bueno, eso también va a ser una experiencia. Sí hay una organización en cuanto a la cotidianeidad, que nos hace bien, que nos mantiene tranquilos. Pero como decías vos, los detalles de cómo van a ser las cosas no lo sabemos ni lo vamos a saber nunca. Las cosas son como son y se presentan como son, así como nosotros nos presentamos como somos. No conocemos lo que va a pasar. Sí podemos tener un deseo, un objetivo, un proyecto de lo que nos gustaría que nos pase y de lo que nos gustaría hacer o armar o proyectar o tener. O empezar el día desde una actitud positiva. Exactamente. O sea, digamos, no sé cómo, digamos, mi día va a ser así, tengo tal reunión en trabajo, luego esto, aquello, lo otro, bueno, a tal hora tengo que, un ejemplo, ¿no? Buscar los chicos al colegio, etcétera, etcétera. Digamos, pensando que es un día agradable, positivo y demás. Si bien no conocemos los detalles, distinto es estar pensando que porque ya a la mañana se rompió la plancha, me arruinó todo el día. Exactamente. ¿No? Sí. Porque normalmente pasa eso. Sí. Pasa un pequeño detalle que nos descoloca. Sí. Y quedamos como desubicados por el y así arrastramos durante el resto del día. Apegados a ese pensamiento negativo, que bueno, que donde se desencadena un pensamiento negativo o desintegrador, lo llamo yo más. Ajá. Porque están los que te integran. Ajá. Los que te hacen uno con vos mismo, y están los que te desintegran, así como pum, te rompen al medio y empezás a pensar por un lado una cosa, a sentir por otro lado otra y actuar en una manera diferente de las dos cosas anteriores. O sea, te volvés un ser desintegrado. Eso tiene que ver con los pensamientos. Ajá. Como dijiste vos, se te rompió la plancha. Sí. Y venías bien, ¿viste? Pero te levantaste y listo, se rompió la plancha. A partir de esa plancha rota, se pueden generar millones de pensamientos en contra tuyo, en contra de tu marido, en contra de quien sea, nada más que porque se te rompió la plancha. Esos son pensamientos desintegradores. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos ese tipo de manera de pensar, que es común a todo ser humano, uh-huh. Es común a todos. Cuando nos damos cuenta de esto y tomamos conciencia de lo que eso provoca en nuestro organismo, en nuestra energía, en nuestras emociones y en nuestro cotidiano, empezamos a tratar de tomar las riendas, que no es lo mismo que el control, sino tomar las riendas de esos pensamientos que se largan de manera impetuosa, y que nos arrastran a cosas que tal vez no teníamos pensado ese día. Claro, tomar las riendas es distinto a querer controlar, querer tapar, sí. El control, sí. Entonces estaría más relacionado, podría decir, una especie de autoritarismo, como yo tengo el control, puedo controlarlo todo, no importa, yo tengo el control. Y lo otro de tomar las riendas es como decir, puedo conducir, ¿no? Conducir es la palabra. Sería conducir. Conducir es la palabra. Esta situación o esto que está pasando. Exacto. Yo no que el carro me conduzca a mí tampoco. Claro, no que el caballo arrastre el carro conmigo arriba y me lleve a donde se le antojó. Eso sería cuando estamos, como dijiste, desintegrados. Desintegrados. Espíritu, no sé cómo se llama, claro, desde el yoga o desde otras herramientas. Sí, sí, sería el pensar es el actuar. Exacto. Entonces, sería como que, si lo ponemos como en la metáfora del carro, podría aparecer por ahí, nos damos más cuenta. O sea, si un carro tirado por dos caballos, sí, en el cual hay un cochero arriba, el cochero se deja llevar por esos dos caballos a donde los caballos quieren, o sea, ¿a dónde va a ir a parar? O sea, ¿qué sentido tiene tener un carro, tener dos riendas, ser cochero? O sea, que los caballos hagan lo que quieran, es una locura, y así estamos. Claro. Si nos consideramos que no necesitamos de los caballos, entonces el carro se queda quieto y no vamos para ningún lado, salvo que se nos ocurra bajarnos del carro y empezar a tirar nosotros. Ah, ese sería el otro punto, de pensar que no podemos conducir, digamos, claro, a ningún lado. Exacto. Y otra cosa es agarrar a latigazos, a pegarle, yo tengo el control, claro. Y bueno, llega un momento que el caballo se puede caer o puede, claro. O el caballo se puede retobar. Exacto. Y tirarnos todo a cualquier parte. Entonces, ya que estábamos en Londres, que dije con la niebla, bueno, y si nos trasladamos a una campiña inglesa y nos vamos así con el caballito, a cabalgar. Sería así, cabalgar tranquilo. Con ¿no? nuestro carro, llevando nosotros las riendas. No sé si ustedes vieron por ahí, vos viste, en alguna película tuvieron la oportunidad de ir en un carrito con caballos, o dos, o uno, que uno es como que tiene que ir entendiendo al caballo, y al mismo tiempo darse a entender. Exacto. Que el caballo sepa lo que uno quiere. ¿A dónde quiero doblar? ¿Le tengo que tirar la rienda para un lado para que el caballo sepa qué es lo que yo quiero? Que yo soy quien está manejando ese carro y él es el que está tirando ese carro, que él es muy importante para mí, pero el que maneja ese carro soy yo. ¿Y así podemos apropiarnos de nuestra propia vida? Exactamente. Los caballos vendrían a ser las emociones. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones, terminamos, sí, viviendo a full, pero yendo para cualquier lado. Pero necesitamos de la energía de esas emociones para salir adelante. Necesitamos estar en contacto con lo emocional para tener la energía que vendría a ser el combustible. El caballo es la fuerza, es el que arrastra el carro. Pero las emociones tienen que estar conducidas por una mente que esté en favor del ir hacia adelante, a donde la mente quiere, donde la mente conectada quiere, no donde el ego autoritario quiere. Claro, estamos hablando más desde el ser. Exacto, ahí, ¿no? Desde el ser. Desde el ser. Desde el ser. Y ese ser no es un ser, ese ser sí mismo, sería lo más interior, no es un ser que ya está terminado, no es una parte mía que yo voy a encontrar, que voy a decir, ya está, ya te encontré, ser iluminado, espiritual, ya está. No, al contrario, lo que vamos a encontrar adentro, bien adentro en el fondo, es un ser que nunca va a estar completo, que se va viviendo mientras va viviendo, y que se va completando mientras va aprendiendo y mientras va viviendo, nunca va a estar completo. Y esa es la incertidumbre. Entonces, si nos amigamos con esa parte del ser, le vamos a dar la bienvenida a todo lo que pase todo el tiempo, si eso es lo que nos va a completar. Me quedó una duda, porque ahora no, nos estamos metiendo por un terreno medio finito, pero está bueno. Porque muchas veces la mente es la que nos hace sentir incompletos todo el tiempo. Sí. Esto de me sentiré bien seré feliz o tal cosa cuando, y siempre es en un futuro, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo es esto que vos recién planteabas de que en la cotidianidad, en cada día, es como que nosotros nos seguimos completando, pero estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Sí. Una cosa es el ego que te hace sentir incompleto, sí. Y otra cosa es eso, sí, que tiene que ver con ir construyéndose. Exacto. Cada día, sí. Pero ¿me lo podés explicar con más detalle en el próximo bloque? ¿Cómo no? Porque hay mucha confusión esto del yo pensante, el yo profundo, sí, ¿sí? Sí, y sí. Cómo nos afecta la incertidumbre a ambos, a nuestro ego y sí. A nuestra identidad, ¿no? Y a sí. Nuestro ser. Pero veremos. Bueno, sí. Dale. Sí. Compartimos entonces esta mañana sin maquillaje con ustedes un nuevo tema musical, aquí en la mañana de Oriente. Vamos con la música, Iria Curiakin y los Valderramas en Howard House. Dans le top 1 de Radio Lèvres, à la tête dans les dernières 3 mois et encore maintenant, les Iria Curiakin et les Valderramas. Chanson, bienvenue sur la maison Jaguar. J'aime les jambes del funk ardiente, ligado ríe, muestra los dientes, le fem cosecha, danza en la tierra. To the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house. Lentamente fui entrando a la casa Jaguar. Los que duermen ya saben que hay que despertar. Los sueños y sus sombras saben que es real. Un túnel dorado nos bautizará. down. Welcome to the shower house. Bueno, para los que no estaban en internet, no es que se quedaron sin conductora, o sea, los que no podían ver la imagen, sino que las conductoras tenían una galletita espectacular, no voy a decir la marca, pero bueno, con muchos cereales hay que cuidar la salud. Así que bueno, les quería comentar, mejor dicho, invitar, porque nos ha invitado a las oyentes de Sin Maquillaje, Carmen, del Salón de Belleza de Las Heras, 49, local 5, que ha inaugurado su centro, Carmencita, nos ha invitado a aquellas oyentes que tengan deseos de realizarse un baño de queratina, un shock de queratina se llama esto. Yo la verdad estoy muy desactualizada, me quedé con las rodajas de pepino y los ruleros. Yo creo que lo mejor va a ser que vaya ahí y salga de ahí en condiciones y no que, bueno, que llegue el cartero a mi casa y el pobre muchacho yo tenga que llamar al servicio de emergencia del susto que se pegó porque encontró una señora que no entendía muy bien qué tenía en la cara. Bueno, como conclusión, lo mejor que puede suceder es que uno se vaya a un lugar donde uno sabe que entra como persona y todo lo que pasa ahí adentro queda off the record, queda en silencio y salimos ya convertidas en diosas hermosas y maravillosas. Un beso grande, Carmencita. Los pepinos quedarán para la ensalada y acá estaremos todas las mujeres dispuestas a disfrutar de los servicios de corti, brushing, claritos, reflejos, baño de crema, permanentes. Bueno, los que necesitamos las mujeres para ponernos bonitas, ¿por qué no? Les quiero comentar también un beso muy grande para Silvia González de Espacio Humano, Centro de Actividades para el Desarrollo Personal, talleres, cursos, charlas, consultoría psicológica, counseling. Espacio Humano, Belgrano 573 en Morón, a metros, a 5 cuadras de la estación de Morón. El teléfono 4629-3484. También podés enterarte de todas las actividades que se realizan en Espacio Humano, inclusive muchas de ellas con aranceles muy reducidos, recorriendo al sitio web www.espacio-mediohumano.com.ar. Y yo tenía un chivo acá de que quería compartir con ustedes, que en realidad no es un chivo, es algo importante en el sentido del beneficio y con el amor y responsabilidad con que se realiza esto a cargo de con la coordinadora Romina Vargas, que estuvo aquí en el programa hablando sobre sexualidad. Hay un ciclo de talleres sobre sexualidad que todavía continúan, psicoeducativos y orientativos abiertos a la comunidad con Romina Vargas. Esto está avalado por el Ministerio de Salud de la Nación. Esto es en Espacio Humano. Podés llamar por teléfono para avisar que vas a asistir. Repito, el teléfono 4629-3484. También, esto es en el día de mañana, un beso muy grande para Mónica y Yanquiel del Centro de Armonización Yanquiel, terapias complementarias, cursos, seminarios, consultas, talleres y charlas, que estuvieron también aquí las chicas. www. Es la página web yanquiel.com.ar y ahí vas a poder informarte, y no solamente informarte, vas a poder leer notas muy buenas. Un abrazo muy grande, podés comunicarte con el centro llamando a 4464-3424. Esto está a metros de la estación de Ramos Mejía, 4464-3424. Todo lo que tenga que ver con terapias complementarias, Reiki, calendario, que estuvimos hablando acá sobre calendario maya, y muchas otras actividades. Licenciada Elisa Weber, psicóloga clínica, niños, adolescentes y adultos, terapias para familias y parejas. Licenciada Elisa Weber también ha organizado grupos de reflexión para mujeres. Elisa, un beso muy grande te mandamos desde acá, desde Sin Maquillaje. El teléfono es 4661-9254. Quiero también volverles a recordar lo que se estaba conversando en el bloque anterior acerca de los envíos y el viaje y la perforación para obtener agua potable que van a realizar todo un grupo de colaboradores coordinados por Jorge Aguilar. Aquellos que estén dispuestos a colaborar con el pueblo Cuom, gente maravillosa y amorosa, se van a dirigir a la localidad de Castuli, en el Chaco. El teléfono de Jorge, 4692-0954. Pueden acercar las donaciones a la biblioteca Tupac Amaru, esto es Posadas y Gastón Harris, esto es Barrio San Juan, acá en Ituzaingó, por la calle Blas Parera, Posadas 3256, de 18 a 20 en la biblioteca, y si no se pueden comunicar directamente con Jorge al 4692-0954 o al 15-61-32-44-55. Les queríamos comentar que piensen cómo se armaría un botiquín, y esas son las cosas que se pueden donar, que es lo que más se necesita en este momento. No ropa, porque gracias a Dios hay, y sí, alimentos no perecederos, por favor. Eso me había olvidado en el bloque anterior de decirles, alimentos no perecederos. El viaje está previsto para dentro del fin de semana largo, y la idea es poder lograr realizar una perforación en la cerquita de la unidad sanitaria que ya lograron establecer, y van a estar con nosotros la próxima semana para explicarnos los detalles de todo esto, pero a todos aquellos que estén gustosos de querer colaborar, ya mismo se pueden ir comunicando con Jorge. Les cuento también que estamos transmitiendo desde la 92.3, esto es Sin Maquillaje, todos los martes de 10 a 12, desde el primer piso de Sufriategui 830 en Ituzaingó. Nuestro teléfono es el 4661-2611. Cualquiera que se quiera comunicar, hacer alguna consulta a los especialistas que concurren al programa, pueden hacerlo, pueden llamar al 4661-2611. También pueden sintonizar la emisora entrando a www.fmoriente.com.ar. Bueno, y continuamos charlando con Marta Gabal, terapeuta corporal, en donde hablamos anteriormente con el sí. tema de la incertidumbre, sí, ¿no? Sí. Y que en realidad justamente vos nos estabas diciendo que es algo inherente a la condición humana. A la condición humana y a cada uno de nuestros días, ¿no? Sí. Y que en realidad nosotros nos vamos completando como personas con nuestra identidad o nuestro ser diariamente. Y yo me quedé pensando la diferencia entre esto que tiene que ver mucho con la mente. ¿Viste cuando la mente te juega una mala pasada? Que lo hacemos todo el tiempo. Sí. Pero sí. que uno dice, voy a ser feliz cuando encuentre la mujer de mis sueños o me voy a estar satisfecho sí. cuando por fin termine esta carrera. ¿Eso tiene que ver con más con el ego? ¿Con una construcción de la mente? ¿Cuál es la diferencia entre de completarse desde el interior y esto de sí. que te hace sentir que está todo, que claro. nunca sos, digamos? Claro, o sea, claro. Que parece, nunca estás completo. Claro, parece todo como un enredo, pero sí. sí. En relación a, bueno, cuando uno piensa en que cuando se reciba de algo que ha estudiado, va a ser feliz o va a estar contento, es como que sí, es real. O sea, uno siente que bueno, cuando llega a la meta que se propuso, sí. seguramente el llegar a esa meta proyecta que va a estar contento y que va a estar alegre por esa situación. Eso es real. ¿Y pero eso está bien o está mal? Eso está bien, sí. porque es parte de lo que uno depositó en ese objetivo, ¿no? Claro. Qué bien que voy a estar cuando me reciba de tal cosa, porque, o cuando conozca al hombre de mi vida, sí, o sí, sí. bueno, porque está poniendo, digamos, algo positivo en el futuro y lo espera con alegría. Ahí está. Esa sería a lo mejor la claro. diferencia. Esperar algo con alegría o sentirme que sí, no valgo nada hasta sí, que no consiga exacto. eso. Exacto. Pero el trayecto entre ese objetivo que uno se puso para seguir, digamos, adelante, en realidad la vida va a seguir igual. Lo que hacemos es ponernos objetivos para que sea más interesante y que podamos crecer, supuestamente, por lo que creemos, seguir creciendo y evolucionando más con esas experiencias. La vida va a transcurrir igual y mientras tanto estamos esperando que llegue o ese amor o esa concreción de una carrera o cuando pueda comprarme la casa propia. Mientras tanto, todo ese camino que estamos haciendo es la vida. O sea, ya podemos ser felices por estar haciendo lo que estamos haciendo o simplemente no pensar ni siquiera en ser felices. Porque si estás todo el tiempo pensando en que si querés, que tenés que ser feliz, es como que uno medio como que deja de lado lo que es ser y está como anteponiendo, como queriendo volver a controlar las cosas. O sea, hasta querer ser feliz, desde mi punto de vista, si bien es positivo, es también una forma de querer controlar las cosas y no llevar las riendas, porque no siempre se ve feliz. No siempre se ve feliz. Y eso también es parte de la vida. O sea, lo que el ego, de alguna manera, nuestro. Definamos qué es el ego. Nuestro para propio. Aquellos, o sea, que por ahí no entendemos mucho que estamos hablando qué es el ego. Claro, por ahí a mí no me gusta hablar tanto de términos específicos. Sí. Pero digamos que nosotros construimos dentro de nuestro aparato psíquico. Ajá, ahí está, como para que lo podamos traducir y entender. Sí, construimos normas, pautas, direcciones, formas de entablar, formas de relacionarnos con el otro, que tienen que ver con ser personas sociales y que podamos estar digamos, armadas para compartir con todos los demás la vida. Pero vamos formando dentro de esas capacidades, vamos formando pautas de defensa, situaciones en las que para estar mejor, este lugarcito que si bien nos organiza, nos está todo el tiempo como pidiendo que seamos de una manera determinada, que cumplamos con una determinada forma de ser. Cuando ese lugar, esa parte de sí, de nuestro ser, se vuelve autoritaria para con nosotros mismos, estamos entregándole el mando de nuestra vida a un montón de reglas y a un montón de pautas que no somos nosotros mismos completamente. Es una parte de nosotros. Entonces, nuestro ego, este sistema que tenemos de pensamiento, de alguna manera nos sirve para organizarnos en el cotidiano vivir, para tener una cierta organización en la vida, para poder proyectar y armar un proyecto. Pero después tenemos que soltar ese mando y tenemos que dejar que el ego se corra un poquito, no que se vaya ni destruirlo, que se corra un poquito y deje de protagonizar nuestros pensamientos y empezar nosotros desde otro lugar a fluir, que tiene que ver con esto, con ser nosotros mismos. O sea, yo proyecto que voy a hacer un viaje y proyecto a dónde voy a parar y si voy a comer y si voy a bajar del coche o qué voy, lo proyecto, cuándo llego, el horario y todo lo demás. Eso lo hace el ego. Pero mientras voy manejando, el ego está a mi lado para que siga el camino y no esté, no me quede dormido, y si tengo sueño pueda parar o decirle a mi acompañante que maneje. Para eso está, para acompañar en el camino, pero no es el camino. El camino tiene que ver con otras cosas que tienen que ver con la profundidad de uno. El ego está para acompañar, para organizar. Pero lo que yo vaya a vivenciar internamente mientras voy hacia ese lugar y la creatividad que puedo tener cuando llegue y disfrute de lo que estoy haciendo o padezca o lo que sea, eso tiene que ver con el ser, con lo más profundo de uno. Y es eso lo que tiene que emerger en nosotros, nuestro verdadero ser, la profundidad. El ego y todo esto tiene que estar para acompañar, para organizar, para saber. Me haces acordar, ahora que estás diciendo esto, en una oportunidad en el libro, en este caso no, en una conferencia del autor Echartul, bueno, que es considerado uno de los maestros ascendidos hoy. Sí. En su libro El Poder del Ahora. Ajá. Sí. Él comentaba, estoy estableciendo la relación de lo que estás diciendo, sí, con esto que decía este autor, a ver si tiene algo que ver, te pregunto. Sí. Comentaba el tema como de las, viste, la gente que hace cursos y mucho, se capacita mucho, sí, ¿no? Sí. Que él decía que conocía muchos coleccionistas de mapas. Y en realidad que él decía que no está mal tener un mapa, porque si uno tiene un mapa, digamos, es la guía, obvio, es la ruta, sí, por donde uno tiene que seguir. Sí, sí. El tema es que no nos convirtamos en coleccionistas de mapas. Él decía que en realidad es como que todas esas herramientas, como en este caso vendría a ser el ego o algo así, sería que, claro, más o menos la cosa es por acá, muchachos. Sí. Esto viene por este, sí, sigan, sí, por este camino, sí, pero, sí, que en realidad el ser, sí, tenía que ver con otra cosa. Exactamente. Y que sería interesante que algún día no tuviéramos más necesidad de esos mapas. Claro, exactamente. Y vos fíjate, fíjate, André, que si hablamos de no tener necesidad de mapas, estamos hablando de lo que es incierto, que es la incertidumbre, justamente, ¿no? Volvimos al presente. Exacto. Pero la incertidumbre en donde yo estoy siendo amiga. Exacto. Donde me amigué. Me amigué, sí. ¿Cómo voy a luchar con algo que va a ser siempre así? Exacto. así que sí. Y que además es una fuente de riqueza para que cada vez me conozca más y que cada vez evolucione más y aprenda para qué estoy acá, ¿no? Qué es lo que tengo que aprender y a quién tengo que, con quién tengo que estar y para qué son las cosas que me están pasando. Eso tiene que ver con la incertidumbre. Entonces, si queremos controlarla, primero que no lo vamos a poder hacer y segundo que nos vamos a perder una riqueza maravillosa que está todo el tiempo dando vueltas alrededor nuestro. ¿Te quedas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te quedas un rato más? Tengo un par de consultas más para hacerte, preguntas, porque fui al médico. Bueno, igual sabes cómo me sanó todo esto, ¿no? Gracias. Así que, bueno, compartimos el siguiente tema musical de la mañana sin maquillaje. A ver, ayuda memoria. Tenemos a los INXX, Baby Don't Cry. Oh. Baby, don't cry. Espacio de publicidad. El material gráfico de FM Oriente es cedido por kiosco de diarios y revistas Lourdes, Rivadavia y Mariano Acosta y Ituzaingó Sur. Búscanos en Facebook FM Oriente 92.3 Oficial. El sitio en Facebook de la Radio Libre y Alternativa de Ituzaingó. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. El Gobierno Municipal de Ituzaingó está realizando un importante plan de recuperación de calles antiguas que permitirá una mejor comunicación entre los barrios y posibilitará que los autos puedan circular en mejores condiciones. Las tareas de encarpetado asfáltico consisten en recuperar las calles que ya cumplieron su vida útil, logrando dejar atrás los inconvenientes que esto generaba. Estos trabajos se desarrollan en distintos puntos del distrito junto con un amplio plan de bacheo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Revista El Ángel, Zona Oeste, orientada a la difusión y el desarrollo cultural, económico y netamente comercial. Revista El Ángel, Zona Oeste. Teléfono 11-35-36-0151. Radio Nextel 623-1924. Email obrasalangel@yahoo.com.ar. Revista El Ángel. La radio está en internet. www.fmoriente.com.ar. Dale play. Ya todo. Fin de espacio de publicidad. En el aire, FM Oriente 92.3. Son las 11 de la mañana, 9 minutos. Continuamos aquí, la mañana sin maquillaje, aquí transmitiendo desde la 92.3 FM Oriente, en el primer piso de Sufriategui 830, frente a la Plaza de Ituzaingó, lado norte de la estación, y corrí cortina, miré por la ventana, y bueno, parece que está despejando un poquito la niebla acá en Ituzaingó, pero bueno, desde el primer piso todavía se ve la parte que, viste, lo que queda más más arribita, digamos, y uno se siente como que una gran cantidad de humedad todavía anda dando vueltas por la zona y por todo Buenos Aires, y realmente anoche bien tarde no se veía nada. Hoy a la madrugada tampoco, pero logramos llegar, pudimos llegar sin inconvenientes. Prudencia, por favor, todavía al manejar. Vamos tranquilos, vamos despacio, no hay apuro. O hay apuro, Marta, ¿cómo es el tema? Seguimos con Marta Gabal, terapeuta corporal. Sí. ¿Qué nos está pasando con este tema de la incertidumbre? Lo estábamos charlando, tema del ser, del ego, de amigarse con la... ¿Se puede uno amigar con la incertidumbre? Por supuesto. ¿Y qué hay que hacer? Decime cómo hago. ¿Cómo me amigo con la incertidumbre? Claro, porque hablamos de la incertidumbre, de dejar fluir de montones de cosas. Uy, sí. Pero, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica, no? Exacto. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, para empezar a llevarlo a la práctica, es como la palabra lo indica, practicando, ¿no? Como cuando queremos aprender a tocar un instrumento musical, la mejor forma es practicando todos los días. Cuando queremos aprender una técnica de pintura o de lo que sea que querramos aprender, la forma es hacerlo todos los días. tomarlo como un aprendizaje, la idea de, a ver, ¿qué es esto de amigarme con la incertidumbre y practicarlo todos los días? Suena raro. Claro, ¿no? El tema de, ¿cómo es? De poder amigarme. Exacto. Bueno, hay momentos, hay espacios que nosotros mismos creamos donde estamos bien, donde estamos contentos. Esos espacios, a veces, algunas personas lo sienten cuando practican algún deporte, por ejemplo. Van a nadar o, no sé, toman clases de danzas. Hay personas que toman clases de canto. Hay personas que salen a caminar. Hay personas que pintan o que escriben. Hay personas que practican alguna técnica oriental, como el yoga o el tai chi, que tienen que ver más específicamente con entrar en estos terrenos de la incertidumbre. De la incertidumbre creativa sería, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que tenga que ver con el arte y con lo placentero es el mejor camino para que nosotros empezamos a comprender y a encontrar dentro de nosotros mismos esas herramientas que nos van a llevar de la mano por esta vida incierta. O sea, si yo puedo disfrutar de, no sé, de una buena película, contento, no hace falta que vaya al cine, no, o sea, disfrutar, si a mí me gusta el cine, disfrutar de una buena película, disfrutar de escuchar música que me guste, que me agrade, y mucho más si yo puedo crear algo que salga directamente de mi interior y animarme a hacer eso sin pensar que estoy perdiendo el tiempo, sin creer que esto no es productivo, o mientras se me está cayendo la casa yo estoy pintando. No importa, si eso es lo que a mí me está ayudando a sentirme mejor conmigo mismo, ese va a ser uno de los pasos que voy a tomar en mi vida como algo que hay que repetir. O sea, las cosas buenas que nos pasan hay que repetirlas, las cosas que nos gustan hacer hay que repetirlas y tomarlas como costumbre y como hábito. Si juntarme con una amiga a tomar unos mates y a charlar me hace bien, entonces tiene que ser una práctica que yo haga cotidianamente, no sé si todos los días, pero sí tomarlo como hábito. O sea, que no sea hábito el pensar mal, el hacer las cosas nada más que como por obligación, el hacer las cosas aguantando. Cambiemos eso y empezamos a tomar como hábito las cosas que nos hacen bien. Esa es la práctica diaria que nos va a amigar, aunque te parezca raro, con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque de cada cosa que vivamos de manera placentera y gozosa, nos vamos a quedar con una energía tan alta y tan buena para nosotros mismos que cuando salgamos de ese momento lindo que pasamos o con una amiga o tomando una clase de yoga o, haciendo algo que nos hace bien, va a ser tan lindo lo que sentimos adentro que el problema que traíamos se va a ver reducido en nuestra mente el 70%. O sea, buscar, estábamos hablando de, sería como encontrarnos con nuestras herramientas. Exacto. Herramientas internas. Exactamente. Algo así como, yo te escuchaba, ¿no? Y en este sentido de que decías de la persona que le gusta pintar, sí, ¿no? Bueno, que a veces buscar un espacio creativo con algo que nos gusta. Sí. Yo me acordaba de una profe que tenía que siempre decía, cuando tuvimos que cursar una materia que se llama creatividad en psicología social, ella siempre comentaba que, digamos, que ser creativo no necesariamente es que todos estamos buscando con relación al arte, sino que no tenemos que ponernos, que tenemos que pintar, claro, como Rembrandt, para decir, bueno, puedo, porque a mí me gusta, pero yo no pinto como Rembrandt, entonces no pinto. Claro. Me gusta pintar, me encantaría, tengo papel, lápiz, birome, todo acá, pinceles. Exacto. Pero soy mal, entonces, pero si la persona, eso es lo que yo quería que, busquemos, o sea, sí. ¿Qué cosas nos hacen felices sería? Exacto. ¿Con qué nos sentimos, claro, bien? Ahí sí nos separaríamos de lo que habíamos estado hablando antes del ego, o lo ponemos al ego en favor nuestro, porque el que dice, si vos no pintás como Rembrandt, no podés pintar, es nuestro propio ego el que está diciendo eso. Ajá. Si vos tenés deseo de pintar, ¿qué importa cómo pintes? Es más, si vos tenés deseo de pintar bien, vas a pintar todos los días y vas a tratar de mejorar tu técnica, aunque sea por internet, o sea, claro. Si tu deseo y lo que te hace feliz es pintar, más vale, vas a querer pintar cada vez mejor, eso está bueno porque vas a querer evolucionar en tu técnica, pero estaría bueno que mientras lo hagas sea feliz y que no te provoque un sufrimiento y un pesar, que puedas disfrutar de lo que estás haciendo. De eso se trata el amigarse con lo incierto, porque si vos no pintás como Rembrandt, es muy fácil decir no pinto, porque no te estás arriesgando a que salga lo que salga. Y si querés mejorar, vas a tener que mejorar, pero para mejorar vas a tener que practicar diariamente. Y como eso es mucho trabajo, entonces como no pinto como Rembrandt, no pinto. Y me quedo frustrado con todos los lápices, los papeles, las pinturas y todo lo demás. Y así vamos acumulando frustraciones. La idea es que abrir la puerta hacia el interior de uno mismo nos va a dar la posibilidad de encontrarnos con un montón de herramientas, pero que no es magia. Es práctica diaria, es atención diaria, atención a uno mismo. En lugar de poner la atención a sistemas de pensamiento que nos dejan siempre en el mismo lugar de dolor, empezar a cambiar la manera de pensar y ocuparnos de poner ese sistema de pensamiento en algo positivo para nosotros, que puede tener que ver con algo artístico, con armar el jardín con las flores que siempre quisimos tener, con ir a buscar a aquellos amigos que nunca vimos, o que dejamos de ver hace tiempo, con armar una fiesta, con aprender a tocar un instrumento o aprender un idioma. O hacer solidaridad en donde querramos hacerla, o en el sueño que cada uno tiene, y mañana será otro sueño, mientras trabajamos, mientras criamos a los chicos, mientras somos personas comunes, ¿no? Se trata de atreverse a abrir esas puertas que nos van a dar posibilidades inmensas que ni siquiera imaginamos. Eso es la incertidumbre. O sea que es algo maravilloso. Sí, claro. ¡Qué vida incierta! Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Al final, bueno, me estaba acordando también, se me prendieron las luces hoy con qué todos bien. Los autores. No, me acordaba de, del libro de Hermann Hesse, muy conocido, que seguramente muchos leyeron y, bueno, algunos por ahí no, pero Siddhartha. Claro. Que están los dos, Govinda y su amigo Siddhartha, sí, y bueno, sí. Que uno sí. Camina y camina, ¿no? Y hace todo un... Y en realidad la sabiduría la tenía más el barquero, que era el que, exacto, que lo ayudaba a cruzar. A cruzar de orilla a orilla. Cuando en realidad comprendió que simplemente de lo que se trataba era de oír la música del río, ¿no? Dejarse llevar por la vida en situación amigable. Y bueno, y a veces es como sí. que no está mal, pero hay personas que por ahí quieren encontrarse esa conexión desde el ser y 30 años en un monasterio y no lo encuentran. Claro. Y el tema es, porque a lo mejor la situación es más simple de lo que nosotros lo complicamos. Así pero es. La mente es lo que lo complica. Así es. Entonces, bueno, Marta, a partir de hoy, mi amigo con la incertidumbre, gracias. O sea, no sé qué va a pasar dentro de las 2 o 3 horas. Sé qué programa tengo para dentro de las 2 o 3 horas que vienen en mi día. Sí. No sé exactamente con qué matiz de películas se van a presentar estas próximas dos o tres horas. Sí. Pero como dice también Chartul, no se puede discutir con lo que es. Con lo que es, es. Es. O sea, creo que la mejor manera que tenemos, queridos amigos, queridos oyentes, es de empezar a aflojarnos un poco. Bajemos, vamos a hablar al pampán y al vino. Sí. Bajemos un cambio. Sí. No andemos con los tapones de punta ni ofreciendo resistencia. Claro, claro. Soltémonos, por supuesto, que nos van a pasar cosas que por ahí no nos gustan, o que nos caen mal, ¿no es así, Marta? Sí, sí. Bueno, sí. ¿Y ante eso qué hacemos? Bueno, ante eso... Porque por ahí yo te digo, tengo pintada mis próximas dos o tres horas del panorama, que digamos, con mucho pensamiento positivo y todo lo que, digamos, sí, los condimentos correspondientes a querer estar bien. Sí. Y de repente, bueno, se presentan situaciones inesperadas. Exacto. Ante eso, bueno, las situaciones inesperadas es lo que trae la marea, ¿no? Sí. Este es lo que la vida trae, cuando hablabas del río y saber escuchar el río, ¿no? Sí. Es como que estamos en esa barca, cruzando de una orilla a la otra. Las situaciones inesperadas son obstáculos que pueden aparecer en el río mientras nosotros estamos cruzando. Y bueno, la idea es que, bueno, ante las cosas inesperadas que se presentan, ver de qué forma las podemos resolver y qué cosa nos obliga, entre comillas, amorosamente, ese obstáculo, a qué nos obliga a aprender. ¿Qué es lo que ese obstáculo está requiriendo de nosotros? Que seamos más vigorosos, que nos podamos correr. O sea, ¿con qué enseñanza viene el obstáculo, no? O sea, ¿qué trae detrás de lo que parece que es un obstáculo? Porque por ahí lo que trae es un aprendizaje, es algo que nosotros estamos necesitando aprender, que no para todos es el mismo. A veces un obstáculo es para que nos fortalezcamos más, para que podamos fortalecer nuestra autoestima, para que podamos aprender a pedir ayuda a otras personas y decir, esto, con esto no puedo sola, con este obstáculo no puedo sola, o para aprender a poner distancia frente a determinadas personas y aprender a elegir, con estas personas yo no me relaciono más y prefiero relacionarme con otras. O sea, está para algo. Las cosas que nos van pasando son parte de la vida y están para algo, están para que podamos descubrir qué nos trae. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Una vez que está el obstáculo en nuestra vida, lo tenemos que ver, lo tenemos que analizar, si tenemos tiempo de analizarlo, tenemos que verlo desde todos los lugares, porque además eso también es una manifestación de nosotros mismos. Porque cuando yo dije en un principio que éramos una unidad y que tratáramos de no desintegrarnos, la integración no solamente tiene que ver con aspectos internos de uno mismo, sino que la integración también tiene que ver con el todo en el que estamos inmersos. Con las realidades que se te presentan. Exacto, eso también somos nosotros mismos, porque estamos integrados a eso. Es como decir esto famoso de los espejos, aparecen cosas que porque te están mostrando algo tuyo. Exactamente, las personas, los obstáculos, la manera en que nos tratamos a nosotros mismos. Además estamos inmersos en una red, es como si estuviéramos todos conectados. Uno dice, uy, vos estás diciendo lo que yo estaba pensando hace unos días, o mira qué justo que yo me estaba acordando de vos y me llamaste por teléfono, o estaba leyendo tal libro y resulta que a una amiga le está pasando justamente lo que yo estaba leyendo. O sea, eso no es casualidad, eso es porque estamos conectados todos y lo vamos a seguir estando, porque así es lo que es. Entonces, si se me presenta un obstáculo, bueno, ese obstáculo también es parte de lo que soy. Y como parte de lo que soy, tengo que integrarlo, tengo que ver qué requiere de mí ese obstáculo, qué tengo que aprender de él. Si tengo que aprender a ser más fuerte, si tengo que aprender a correrme, e integrar ese aspecto. que como no lo tenía integrado, aparece afuera. Claro, normalmente lo que hacemos, si se presenta un obstáculo, le pegamos, lo barremos, sin ni siquiera mirarlo. Claro, o nos quedamos paralizados. Y en realidad, a lo mejor, acá es lo que haría falta, sería, bueno, empezar a plantearse por qué se presentó. Claro, ¿no? Claro. Sí, este es un problema. Sí. Pero lo vemos acá y lo vemos como un problema, y cada vez que pensamos en un problema pareciera que es algo, es un obstáculo que no se puede atravesar, pero cada problema, como vos sabes muy bien, tiene escondida una solución, y tiene detrás de ese problema está todo el planteamiento de algo que nosotros mismos tenemos que resolver adentro de nosotros. Marta. Andrea. Muchísimas gracias por compartir tanta riqueza. Esto no quiero que quede como un chivo, pero realmente, gracias, bueno, Marta es terapeuta corporal, es terapeuta floral, profesora de yoga de la Universidad de Salvador. Bueno, lo tendría que haber presentado previamente. Esto no estaba previsto. Es mi amiga del alma, que bueno, que vino a compartir acá. Sí, una generosamente tus conocimientos y tu experiencia en tantos años como terapeuta corporal. Y si vos me permitís, porque realmente no quiero que digamos que quede como una publicidad encubierta, porque no es así, no fue la idea, pero yo te voy a puedo dar tu teléfono por si alguna persona necesita tiene alguna inquietud. Bueno, el teléfono de Marta es el 4661-6649. Sí. 4661-6649. Porque realmente sentimos que acá desde Sin Maquillaje queremos ser humildemente un pequeño aporte a cualquier persona que por ahí no la esté pasando del todo bien. Y la idea es que podamos estar todos mucho mejor. Sí, y acá claro que en sí. Más, y cada día, con incertidumbre, sin incertidumbre, con alegría, sin alegría, pero apuntemos y vayamos por más. Y hablando de ir por más, vayamos por más temas musicales. En esta mañana Sin Maquillaje. Y se me perdió la hojita. ¿Dónde está la hojita? Acá está la hojita. Estábamos, ¿por dónde íbamos, Francisco? Ya tenemos a los Guns, puede ser, Francisco, a los Guns N' Roses, pero todo holístico y nos metemos con los Guns. Pero está bueno, a ver si sumamos gente joven acá a la mañana Sin Maquillaje, que se prendan con todo a esta nueva época y era que nos está tocando pasar y vivir. acá en la mañana de Oriente, en la 92.3, sin maquillaje, aunque está... No, vos te viniste sin pintura. Sin maquillaje. Sin maquillaje. Yo también, debe ser por la mañana, uno no sé. Sí. Pero bueno, ya tuve algunas experiencias con presentaciones en programas. ¿Cuándo está Mario Francisco, Mario Abaijón, con su programa de jazz? Hoy. Hoy a la noche. A las 22 horas. Ay, qué lindo. Mario Abaijón, el mundo del jazz. Bueno, Mario en su programa El Laberinto, buscando la salida. Está muy bien. Claro, bueno, le mando un abrazo muy grande para Mario. En alguna oportunidad dijo, me filmó en la calle, estábamos con la directora de Sin Maquillaje apuntando mi ojo, que tenía, faltaban pestañas postizas y estaba todo completo, o sea, no sé por qué me había pintado así ese día, pero era una puerta. Sí, ¿estabas preparada para algo? No sé, pero realmente tenía un revoque que, no sé, alguien me daba un beso, quedaba pegado. Claro. Y bueno, estamos con la directora de Sin Maquillaje, ¿cómo está Andrea? Y seguía, yo no sabía, y aparecía la cámara y seguía, ¿no? Seguía dando vueltas, después me enteré que quedaba el ojo ahí. Y todo el recorrido de toda mi pintura. Ajá. Bueno, pero Mario hace esas cosas, pero lo queremos. Lo queremos porque es un gran tipo, es trigo limpio, buena gente, creativo, capaz, brillante y además con muy buena onda. Y realmente, como dice él, la vida está para divertirse y pasarla bien. Así que bueno, un beso para Mario. También, que seguramente están escuchando, le vamos a mandar un beso a Pascual, con el mate, que está los jueves a las 21. ¿Vio, Francisco? Acá tengo la grilla acá de la programación. Le mandamos un abrazo a Pascual Sassanio, a toda su familia amorosa. Y bueno, quería, digamos, compartir con ustedes una pequeña historia. Veníamos hablando esto de la incertidumbre, pero una autora que se llama Marcy Shimoff, que es una de las, digamos, que están con esta corriente nueva, transformacional, de psicología transformacional, escribió un libro muy interesante que se llama Feliz Porque Sí, en donde, bueno, hace un análisis realmente muy, muy completo. Se les recomiendo el libro para aquellos que tengan deseos y ganas de leer, porque lo van a empezar a leer y no van a poder dejar de hacerlo, así se los digo. De Marcy Shimoff, Feliz Porque Sí. Hizo toda una investigación acerca de la felicidad, ¿no? Creo que es uno de los mejores libros que trata esta herramienta que tenemos todos nosotros y que podemos usar, que es la felicidad interna que no dependa de circunstancias externas. Muy difícil de lograr, pero no imposible. Y realmente es una de las herramientas que también, bueno, se ponen en práctica para aquellos que trabajan, que no es muy conocido en nuestro país, pero aquellos psicólogos o entrenadores que trabajan siempre desde la psicología positiva. Se trabajan las potencialidades de la persona. Por ahí no entran en un terreno del psicoanálisis, en cuestiones profundas del inconsciente, pero sí aquellas como el amor, la felicidad, pensamiento positivo, trabajar el perdón. Y bueno, y quería compartir una historia muy buena que compartió Marcy. Ella en su libro, para armar este libro, hizo toda una investigación, pero aparte buscó historias de personas en donde ella los llamó los 100 felices. En realidad, bueno, de esos 100 seleccionó, hizo un compilado de relatos que estarían correspondientes a distintas áreas para que nosotros podamos trabajarnos y poder lograr este estado de tranquilidad, de armonía, de paz, que no dependa de aquellas circunstancias, como hablábamos antes con Marta, que se nos van presentando en la vida, ¿no? en el diario Vivir. Y bueno, dentro de todas las historias que ella recopiló, comentó su propia historia, que es con la que comienza el libro, y tenía ganas de compartirla con ustedes. Y dice: bienvenidos a una vida más feliz. Y ella nos cuenta lo siguiente. Estaba apretujada en la parte trasera de una camioneta pick-up con otros 30 occidentales, dando tumbos por una carretera sin asfaltar, llena de piedras en dirección a la falda de la cordillera del Himalaya. Todos llevábamos la boca y la nariz tapadas con un pañuelo para evitar ahogarnos con la polvareda que nos rodeaba. Íbamos camino de una remota aldea donde nos disponíamos a prestar ayuda médica, de educación y vivienda. Yo estaba cansada, de mal humor y con todo el cuerpo dolorido. Al cabo de 6 horas, el conductor se detuvo, salió del vehículo y sin más complicaciones nos hizo bajar a todos juntos con nuestro equipaje. A partir de aquí, tenéis que caminar, dijo. Queda 1,5 kilómetros más o menos, pero desde este punto la carretera es demasiado estrecha y empinada para la camioneta. Mientras la pick-up se alejaba traqueteando, clavé la mirada en mi maleta de 40 y tantos kilos con la desesperación pintada en el rostro. ¿Quién me mandaría haber traído todas esas cosas completamente innecesarias? Era ridículo, dice. Intenté arrastrar la maleta durante unos cuantos cientos de metros, pero no había manera, no tenía fuerza suficiente. Estaba anocheciendo. ¿Qué podía hacer? Todos los demás iban subiendo la colina y al poco rato casi los había perdido de vista. Me senté y luché contra el pánico incipiente durante un par de minutos. ¿Habría tigres por aquella zona? Entonces, una mujer diminuta, con los pies descalzos y la cara surcada de arrugas, emergió del bosque y empezó a subir por la carretera hacia donde yo estaba. Se me acercó con una sonrisa, levantó mi maleta del suelo, sorprendentemente se la colocó en lo alto de la cabeza como si no pesara mucho más que una cesta de fruta, y luego, por fin, empezó a subir la colina al tiempo que me hacía un gesto con la mano para que la siguiera. Mientras ascendíamos juntas por el sendero, y pese a que no nos entendíamos con palabras, me impresionó el brillo de sus ojos y la felicidad sin complicaciones que rezumaba aquella mujer. Y cuando por fin llegamos a la cima, me encontré con un recibimiento de caras sonrientes y saludos entusiastas por parte de los otros habitantes de la aldea. Pasé las siguientes 2 semanas trabajando codo con codo con aquella gente, cuidando a sus hijos, preparando las comidas y ayudando con la atención médica. Igual que ellos, dormía en el suelo, me lavaba en el río y bebía leche recién ordeñada. Y para mi sorpresa me encontré con que aquel estilo de vida espartano me sentaba bien, me sentía despejada y en paz y llena de alegría. Durante mi estancia en la aldea también pasé mucho tiempo observando a nuestros anfitriones. Aquella gente no tenía electricidad ni agua corriente, vivía con lo opuesto, sin lujos de ningún tipo y sin embargo había en ellos una ligereza de espíritu, un sentido del humor, una amabilidad fácil que eran extraordinarios. Simplemente eran felices de dentro a fuera. Por supuesto me di cuenta de que su felicidad no era producto de su pobreza. He visto muchos hombres, mujeres y niños extremadamente pobres en los 4 puntos cardinales que eran terriblemente desgraciados. Por otra parte, también he conocido personas que poseían todos los caprichos y artilugios resplandecientes que el dinero puede comprar y que estaban bien encantados con su buena estrella. Y otra gente increíblemente rica que, sin embargo, eran un ejemplo viviente de que el dinero no da la felicidad. Así pues, la experiencia reforzó mi convicción de que la felicidad no tiene nada que ver con tener todo aquello que se ha soñado con poseer y tampoco consiste en simplemente negar la necesidad de las comodidades materiales en esta vida. Lo que en realidad buscamos todos es la felicidad que sale de dentro y no depende de las circunstancias externas, la del tipo que yo llamo felicidad porque sí. El tiempo que pasé con los habitantes de la aldea del Himalaya hizo que mi meta cristalizara sin abandonar mi vida normal. Quería encontrar la manera de disfrutar ese tipo de felicidad independientemente de dónde estuviera y de qué estuviese haciendo. Bueno, esto nos cuenta Marcy. Y uno, bueno, a veces se pone a pensar, súmate, Marta. Sí, sí. Uno a veces se pone a pensar en esto de que si es necesario irse al Himalaya para encontrar este estado, ¿no? Sí. Y bueno, realmente yo diría como que es más fácil por ahí tomar conciencia de algunas cosas estando en un lugar tranquilo, estando en contacto con la naturaleza, estando, digamos, por ahí haciendo algo distinto que dentro de lo que venimos haciendo todos los días. Claro. Pero si nosotros nos vamos al Himalaya, como hizo Marcy, sí, llevando en la maleta un montón de cosas innecesarias, difícilmente podamos disfrutar de ese lugar. O sea, para encontrar esa felicidad interna, y tal vez a veces uno tiene que decir, me voy a hacer un viaje, o me voy, no sé, o me quedo en casa este fin de semana, no salgo a ningún lado, me arreglo el jardín, me pongo con el termo y el mate, un buen libro, buena música, y voy pensando y tratando de entender a ver cómo organizarme mejor o qué es lo que me está pasando, ¿no es cierto? Sí. Hasta ahí vamos bien, o sea, realmente no es necesario irse hasta el Himalaya para poder encontrar, a ver qué es lo que, digamos, ¿cuál es la situación en que nos está inquietando, que nos está incomodando? Porque también lo podemos encontrar o dilucidar en nuestra casa desprendiendo ese equipaje. Tal cual. Y por ahí, viste, la gente que se hace un viaje y se lleva todo puesto. Sí. Vos fíjate que a mí me llamó la atención, ahora me estoy dando más cuenta todavía, mientras te escucho, que ella iba a ser voluntaria en una aldea, donde, bueno, estaban supuestamente carentes los habitantes de esa aldea. Ella iba con un equipaje muy grande que se dio cuenta que estaba de más llevarlo cuando se descompuso el vehículo y tuvo que cargar con ese equipaje ella solita, ¿no? Sí. Entonces, a veces pasa, me da la impresión de que es más fácil llegar a ese lugar de felicidad cuando uno puede ser útil a otras personas. Cuando uno se olvida por un momento de todo lo que le está pasando o de los equipajes que llevamos todos a cuestas y ayuda, entre comillas, o se pone codo a codo y a la par de aquellas personas que, según nosotros pensamos, están necesitando de nosotros o que necesitan que nosotros les demos una mano. Sí. Cuando eso es sincero, ¿no? Yo creo que esos momentos en el que uno da desde su corazón y recibe la sabiduría del que también está recibiendo, que capaz que está recibiendo nuestra ayuda, pero es mucho más sabio que nosotros mismos, ese intercambio es la felicidad. Porque en ese momento, no sé cuánto tiempo durará, es ese mutuo darse y recibir, uno es feliz. A mí se me ocurre, ¿no? Como que me representó lo que leíste recién, se me representó eso. El poder brindar, el poder dar. Sí. Digamos, hagas lo que hagas, dice Wayne Dyer, ¿no? Hagas lo que hagas, busca servir. El servicio es una de las herramientas más importantes que tenemos para también lograr un bienestar interno. Sí. Lo que sí nos llama la atención de la historia y a la reflexión, para reflexionar, que digamos, dentro de la tecnología con que disponemos hoy y un viaje planificado, ¿no? Sí. O sea, esto es un viaje que la gente que asistía a ese lugar sabía que iba a prestar ayuda médica, de salud y servicio, vivienda, ¿no? Sí. Entonces, obviamente que iban preparados para eso. Sí. Vos fíjate lo difícil que es, y ella lo pone como ejemplo, y es su propio ejemplo, ¿no? Sí. Que es corrernos de nosotros mismos y de nuestras propias necesidades, porque, digamos, los habitantes de del Himalaya estaban aislados, pero los que iban en una camioneta con 30 y pico de occidentales, ¿no? Sí. Entonces, los que iban hacia allá estaban informados, y sin embargo, ella reconoce que llevó cosas innecesarias. Porque es muy difícil, tener esta figura de poder observar la situación desde afuera sin involucrarnos. Uh-huh. Seguramente debe haber llevado cosas que se le escaparon por alto, tal vez algo que tenga que ver con enchufar algo, claro. O zapatos inadecuados para el lugar. Sí. O cosas que no, sí, que por, dicho, o cosas que eran propias, pero claro, que no eran correspondientes al lugar. Ni a lo que iba. Ni a lo que iba. Que por supuesto no impidió luego que pudiera, digamos, disfrutar de esa estadía. Pero sí, un momento eso se le presentó como un obstáculo. Sí. Y en realidad, lo que, digamos, lo que a mí me llevó a pensar es, pensando en las famosas mochilas que nosotros cargamos, o maletas, que tiene que ver con lo que decía mamá, papá, la abuela, la tía, esto de los mandatos familiares, y aquellas cosas que vayamos incorporando. Que por ahí es muy difícil decir, abro la mochila a esta altura de mi vida, saco esto que en algún momento cumplió función, pero no quiero cargar más con esto. Y no quiere decir que en el camino no pueda poner cosas dentro de la mochila, de aquellas cosas buenas o cosas interesantes, sí, que van surgiendo. Sí, sí. Aparte, acá habla de maleta, pero bueno, es pues una traducción. Ya me gusta usar la palabra mochila, pues tiene que ver con que la llevo en la espalda y es lo que nosotros cargamos. Y si nos ponemos a pensar, se me ocurría la figura de una mochila que tiene muchos compartimientos. Uh-huh. O sea, hay una parte principal, hay bolsillitos, generalmente tienen cierre. Yo acá tengo una, pero bueno, para los oyentes que no están viendo desde la página web, no puedo hacer la demostración práctica por radio, pero la verdad es que las cosas pueden ir cambiando de lugares. Ajá, claro. O sea, yo puedo sacar algo que para mí estaba en un lugar muy, digamos, de que sería el lugar principal, la parte, digamos, importante de la mochila, y meterla en un bolsillito más al exterior, cosa que la próxima vez lo largo, porque ya no me sirve para más. Y cuando uno deja cosas, hace lugar para que entren otras cosas nuevas o mejores. Sí. Pero lo que normalmente nos ocurre, nos pasa a todos, me pasa a mí, le pasa a mis vecinos, digamos, a otros profesionales, que uno sigue leyendo las historias o sigue trabajando, siguen pasando nos cosas. Sí. Nunca terminamos de aprender. Es que va a seguir pasando. Es la incertidumbre. Exactamente. Que nos trae obstáculos para aprender. Para seguir aprendiendo y seguir soltando. Pero la realidad es esa, que es muy difícil, si bien nosotros tenemos una meta, un propósito, un objetivo, mediano, largo, corto plazo, a veces empezar a evaluar qué cosas nos están pesando en nuestro equipaje como para lograr ese objetivo y que ya, bueno, en algún momento cumplió su función. Porque tenemos montones de creencias en nuestra espalda y realmente estaría bueno que, aunque tomemos conciencia de que muchas de aquellas cosas, es una opinión, ¿no?, que son creencias, vos corregime si están bien o están mal, pero me quedé pensando en esto. Sí. Hay creencias que por ahí no representan una dificultad. Por ejemplo, a ver, se me ocurre un caso, qué sé yo, mi viejo, como me decía una chica, decía que para tal, que si uno estudiaba a la mañana era mejor. Claro. Que aprobaba todos los exámenes, claro, o que se estudiaba, esto es una fantasía, ¿eh? Sí. O si preparaba las materias en el jardín debajo de tal árbol, del pino, claro, que iba a aprobar las materias porque el ambiente era propicio y demás. Sí. Bueno, eso de repente, si el hijo, la hija, siguió con eso y se iba a estudiar al jardín, claro, eso no es una creencia que represente un obstáculo. A lo mejor hay creencias o mandatos o cosas que las podemos guardar. Exacto. Porque son parte de la cultura familiar que no representa ningún obstáculo. Exacto. Porque no nos causan daño. Exacto. Lo que sería interesante es ver cómo vamos cambiando de lugares, de la mochila, aquellas cosas que sí nos están resultando pesadas, como para llegar al objetivo. Claro, claro. Claro. Y no sé, ¿cómo lo ves, Marta? Esto, más o menos es así. Mira, lo que yo pienso, y lo venía viendo hace unos días también, este tema, que o sea, a veces uno, en relación a los mandatos o lo que ha vivido en su historia de niño o de adolescente, es como que llega un punto en donde uno quiere deshacerse de todo esto, ¿no? Uno quiere como terminar con esto y rebelarse frente a lo pasado y hacer una vida nueva y terminar con esto. Pero como vos decís muy bien recién, hay muchas cosas que son positivas en cuanto a lo que hemos vivido en nuestra historia, seguramente, y que nos puede servir en este presente. Y a veces uno, por no parecerse a un progenitor, llámese madre, padre o maestro o quien sea, porque tuvo características X que consideramos negativas, uno por no parecerse termina actuando una personalidad que te perjudica. O sea, si tuviste un progenitor violento y vos no te querés parecer a tu progenitor, tal vez terminás siendo una persona que no puede defenderse. Que todo lo que tiene que ver con lo agresivo, entre comillas, lo ve como violento y no se permite a sí mismo. Claro, te vas al otro polo. Claro. Y terminás sufriendo la oposición. Exacto. O sea, hay cosas que todos tenemos, y lo tenemos todos, que tienen que ver con lo positivo y, como dije antes, con lo que es desintegrador. Así que bueno. Miremos qué tenemos en la mochila, claro. Gente linda, y si podemos cambiar las cosas de lugar, renovar la mochila. Veo cuando uno vacía la pieza, saca las cosas del ropero, dice esto me sirve, no me sirve. Bueno, hagamos lo mismo con la mochila que nos pesa en la espalda. Si alguien tiene lápiz y birome, a mí me gustan los dibujitos. Bueno, sí. Esta autora, que es una divina total, dice, construye tu casa de la felicidad. El que tenga ganas se pone a dibujar una casita, y la cosa más o menos viene así. Los cimientos, el piso. Acá tengo acá a Marta que está dibujando. Los cimientos, dice, sé el dueño de tu felicidad. Comprender que somos los dueños de la felicidad. Y una casa dice que está sostenida por 4 pilares. Puede estar sostenida por más, pero vamos a poner una casita sencillita de esas que uno dibuja en el colegio, primero, segundo grado, con el techito de tejas, el caminito y todo eso. Entonces, los 4 pilares. El pilar de la mente, no te creas todo lo que piensas. Estos pensamientos que nos hacen perder un estado de bienestar cuando en realidad no son ciertos. Viene un hecho y nosotros le agregamos condimentos a ese hecho. Y ahí viene el malestar. El pilar del corazón, déjate llevar por el amor. ¿Están tomando nota? El pilar del cuerpo, haz felices a tus células. Ah, sí. Comamos bien. Qué lindo. Empecemos a reírnos. Sí. A estar en un estado con buena música, respirar buenos aromas, buen entorno. El pilar del alma, conéctate al espíritu, y acá no hablamos de religión, si bien muchas de nosotros o muchas personas pueden sentirse más conectados al espíritu cuando están en grupo, pero esto tiene que ver con la espiritualidad y es abarcativo para cualquier creencia, cualquier religiosa, cualquier filosofía de vida. El tejado, el techo de la casa, ¿qué es lo más importante? Vive con propósito. Ajá. Encuentra cuál es tu propósito, pero no desde la expectativa. Deja soltar, hace un servicio y el propósito aparece solo. Ah, era esta mi vocación. Y el jardín, ¿vieron las chicos cuando le hacen la florcita? Gente linda, póngase a dibujar montones de florcitas. El jardín cultiva las relaciones nutritivas. Ajá, como nosotras. Claro. ¿Con qué nos estamos, con sí. quiénes estamos? O sea, eso, por favor, que nadie me malinterprete. Nadie está diciendo que si de repente uno tiene un amigo, pariente, digamos, vecino, compañero de trabajo, compañero de estudio que esté pasando un mal momento y que la persona le cueste salir, que no significa que nosotros tengamos que dejar de visitarlo o dejar de ser su amigo, porque entonces no somos amigos. Lo que estamos diciendo es cultivar las relaciones nutritivas, en que busquemos un entorno en donde realmente sea acorde a nuestra manera de vivir y de pensar. Si después tenemos personas que realmente están pasando por situaciones de dificultad y estamos en una actitud de solidaridad, eso es completamente positivo. Pero de yo elegir pasar, perdonen, ¿no?, todos los sábados y todos los domingos con personas que físicamente están bien, están sanos, en donde uno de repente hace meses y meses por ahí que les está tratando de colaborar, y esas personas son, digamos, de alguna manera permanentemente nos están perturbando por ahí toda la energía, todo el equilibrio que estamos. Bueno, la caridad bien entendida empieza por casa, porque si nosotros perdemos ese equilibrio, difícilmente después podamos poder ayudar a ellos o a otros. Entonces, empezar a establecer un límite de equilibrio entre mi amor al prójimo y también el amor hacia uno mismo, que no está mal. Tal cual. Una cosa es egoísmo y otra cosa es el amor sano, bien entendido, para poder luego de ese estado de plenitud poder brindarme al otro. Tal cual. Porque si yo estoy mal, no puedo brindar nada. Claro. Y una de las mejores maneras también para estar bien es buscar un entorno que nos haga sentir bien. Y eso no está mal y no es egoísmo. No. Y después, si tenemos que partir hacia otro lado a brindar un servicio o una actitud, iremos nutridos, ¿no? Y fuertes. Y fuertes. Así que bueno, compartimos el último tema musical de esta mañana sin maquillaje. Y luego, Francisco, vamos a hacer, mire, estoy acá como directora técnica hoy. Al último tema, el tema número 8 puede ser, lo puede correr, así nos vamos con polenta. The Fireman. Y después les digo cómo se llama. Bueno, gente maravillosa y linda, nos vamos acá de Sin Maquillaje, nos vamos de Sin Maquillaje y Sin Maquillaje nos vamos, o sea, no nos vamos a disfrazar después de haber hablado de tantas cosas profundas, decir, che, loco, ¿cómo andás hoy? Qué bajón lo tuyo, hermano. Y con actitud positiva, quiero recordarles Espacio Humano, Centro de Actividades para el Desarrollo Personal, talleres, cursos, charlas, consultoría psicológica, counseling. Espacio Humano está a 5 cuadras de la estación de Morón, sobre la calle Belgrano, Belgrano 573, esto es Morón Sur. Teléfono 4629-3484 y también podés informarte de todas las actividades de Espacio Humano. Le mandamos un beso muy grande a Silvia González, su directora, entrando a la página web www.espacio-humano.com.ar. Un beso muy grande también para Carmen, que ha inaugurado su salón de belleza en Las Heras 49, local 5. El horario de atención es de 9 a 20 horas, de martes a sábado. Directamente podés dirigirte al Salón de Belleza Carmencita, Las Heras 49, local 5. Podés decir que sos oyente del programa Sin Maquillaje y Carmen te va a regalar una atención especial con un baño o shock de queratina. Así que es un encanto, le mandamos un abrazo y gracias para Carmen. Recordamos también que en Espacio Humano continúa su ciclo de talleres sobre sexualidad. Le mandamos un beso también a Romina Vargas, que estuvo aquí compartiendo la mañana. Estos son charlas y talleres psicoeducativos y orientativos abiertos a la comunidad. Por favor, llamen, porque realmente son muy buenos y están avalados por el Ministerio de Salud de la Nación. Esto es en Belgrano 573 Morón. Teléfono 4629-3484, previsto para el día de mañana, si mal no me equivoco, porque me traje todos los horarios en mi cabeza. La verdad que estoy mal. Mucho horario en la cabeza. Centro de Armonización Yanquiel, Centro de Terapias Complementarias. Un beso para las Mónicas de Yanquiel. Pueden entrar para informarse de las actividades de Yanquiel a www.yanquiel.com.ar. Es a metros de la estación de Ramos Mejía. Teléfono 4464-3424. Y bueno, reiki, masajes, cursos, talleres, calendario maya. Bueno, muchas actividades. Y un beso muy grande también para Elisa, que también ha estado presente compartiendo el proyecto de vida, un excelente, no su proyecto de vida, sino compartiendo una charla muy interesante sobre el proyecto de vida como sostén. Un beso muy grande para Elisa, licenciada Elisa Weber, psicóloga clínica para niños, adolescentes y adultos, terapias para familias y parejas y grupos de reflexión para mujeres. Licenciada Elisa Weber, 4661-9254. Y les quiero también, bueno, mandar un abrazo a toda la gente y recordarles que podemos colaborar y ayudar a todo este grupo que está, en 15 días se nos van de viaje. Comunicate por favor con Jorge Aguilera, 15-61-32-44-55, teléfono de línea 4692-0959. Podés acercar alimentos no perecederos y también todo lo que pueda disponerse o que uno tenga previsto, como se armaría su botiquín en su casa, en la biblioteca Tupac Amaru. Esto es Posadas 3256, Posadas y Gastón Harris, esto es Barrio San Juan. Esto va a estar destinado para llevar al pueblo Cuom en la provincia del Chaco. Ellos ya lograron los recursos, el dinero, y no es algo barato para poder hacerles una perforación de agua dulce y que puedan tener agua, que es la base para poder realizar absolutamente todo. Se cuenta con una unidad sanitaria en donde, bueno, gentilmente un médico en el próximo viaje va a ir acompañado de una bióloga para hacerle los análisis a toda esta comunidad y ayudar. Así que un abrazo para todos. Nos encontramos, perdóneme Francisco que me pase la hora, el próximo martes con una nueva emisión de Sin Maquillaje. Van a venir este grupo de gente macanuda y también unos especialistas que con el tema de grupos de ayuda para gente que desea tener un peso saludable. Esto es el próximo martes, aquí transmitiendo desde la 92.3 de 10 a 12 en Sin Maquillaje. Que tengan una excelente semana, con mucha felicidad, disfruten de su trabajo, hagan lo que hagan, háganlo con ganas, siéntanse bien, vivan bien, los quiero mucho, nos encontramos el próximo martes. Gracias Francisco por la operación técnica y la puesta en el aire, gracias Marta Gabal por tu, digamos, generosidad de compartir todo esto aquí en esta mañana, y nos encontramos el próximo martes. Que la pasen muy muy bien, chao. Este cambio de estación, redoblamos nuestros esfuerzos para que no seas vos quien cambie de estación. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Otoño 2013. Somos la estación oficial de los buenos momentos.